Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Leonardo Molo, alcalde de Santa Lucía. Bienvenido, Leo, al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas noches, Marco. Bueno, un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia en esta fría y gélida noche de invierno. Oh, está bravo, ¿eh? Se ha venido, la verdad. No es fácil. Complicado. Nosotros acá estamos bien munidos igual porque somos unos cuantos. Bueno, eso es importante. Tenemos calor humano y otros calores también para... Bueno, uno se imagina. Sí, ¿para qué andar diciendo las cosas abiertamente? Tan claramente. Claro, no vale la pena. Che, Leo, bueno, hoy un poquito te queríamos convocar porque han venido pasando algunas cosas a nivel del parque y a nivel de tala de árboles y algunas problemáticas que estamos teniendo, que también son propias de la época, obviamente. Esta es una época de zafra, digamos, de leña y eso. Y bueno, se han dado algunas situaciones bastante complejas a nivel de los espacios públicos, ¿no? En los cuales han sido talados un montón de árboles, principalmente en el Parque de Santa Lucía. Sí, Marcos, lamentablemente es algo que hace tiempo que está pasando en Santa Lucía y que nos pasa, como decís vos, en esta época de zafra del frío. No hemos logrado generar mecanismos de reconversión. Sabemos que no es un tema fácil, pero bueno, no hemos logrado generar mecanismos de reconversión laboral con respecto a este tema. Sabemos que hay familias que viven de la extracción de recursos, hay muchas que también son muchas generaciones, ¿no?, de la misma familia que vive de la extracción de recursos, pero bueno, yo creo que ahí, como gobierno local y como también gobierno departamental, estamos en una situación bastante delicada, porque bueno, hay que hacerse muchas preguntas y tratar de buscar respuestas distintas a las anteriores, ¿no?, que en realidad no han surtido efecto y que bueno, que es una problemática que tenemos en la ciudad, que está instalada desde hace muchísimos años, pero que porque eso esté en la ciudad y esté instalado hace muchísimos años no quiere decir que tengamos que dejar que suceda. Bien. Por lo tanto, es una problemática que hay que buscarle, hay que ponerle un poco más de pienso, una media vuelta más de tuerca y tratar de solucionar de manera definitiva esto, ¿no? Si se contara con el presupuesto... Hola, Leo. Hola, Carlito. Sí. Ah, ¿cómo andás? Bien. Se contara con el presupuesto necesario, ¿cuáles serían las soluciones para este tema? Y bueno, yo creo que acá, en este tema, te voy a contar primero lo que estamos haciendo ahora y yo creo que lo que también se podría sumar a eso, ¿no? En este momento lo que estamos haciendo nosotros desde el municipio es pagando una guardia privada. Nosotros lo que podemos cubrir es un horario de 8 horas, que nosotros lo vamos haciendo rotativo, ni que hablar que esa rotación la hacemos justamente para tratar de evitar esta tal indiscriminada. Nosotros en esas 8 horas estamos anualmente dejando 1.200.000 pesos aproximadamente de los 14 millones que recibe el municipio, ¿no? Estamos dejando en eso. En estos últimos 15 días, 20 días, hemos tenido una tala de 18 árboles en la zona entre la cancha de la bajada de Wanders, vamos a decir, zona pista de motos, detrás de la cancha de Wanders, parada 3, toda esa zona hemos tenido una tala de 18 árboles, 12 de gran porte y unos 6 de un mediano porte aproximadamente, pero puede ser que también se nos haya escapado alguno más. Y hemos logrado coordinar que Policía Rural haga patrullaje de 22 a 06 por toda esa zona. De todas maneras, eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? De todas maneras, nosotros creemos que, bueno, que acá hay que tomar determinadas definiciones políticas de tener, tres turnos de vigilancia. Esto es lo que creo que se debería suceder, tener tres turnos de vigilancia, tal vez la vigilancia nocturna, una vigilancia doble, ¿no?, de dos personas, de apoyo mutuo, en el cual tengan una línea directa con seccional para tratar de parar estas situaciones, ¿no? Además de todo esto, sabemos que concomitantemente con esto se tiene que dar un plan real de reconversión laboral y de diferentes formaciones en cooperativismo, lo que sea. Nosotros en su momento habíamos planteado la posibilidad de la elaboración de caños de hormigón o de planchas de hormigón o de algún material en el cual, para el comienzo el municipio pueda proporcionarle, por ejemplo, los moldes y que a partir de eso tal vez la intendencia le pueda asegurar la determinada compra, determinada porcentaje anual, como para que las cooperativas subsistan. Sabemos que una cooperativa social también tiene un máximo de 6 integrantes, y sabemos que en Santa Lucía hay muchas más, por eso también sería bastante más compleja la situación, ¿no? Pero bueno, también se podría ver por el lado de una misma cooperativa de vigilancia, en fin. Hay papeleos administrativos que eso serían lo de menos, pero también tendríamos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Pero la situación es compleja. En estos momentos, gracias a esa coordinación que tenemos con Policía Rural, que está haciendo ese patrullaje, ha frenado, entre comillas, la situación, pero sabemos que es algo que está latente y que hay que buscar un mecanismo o soluciones definitivas para que esto no continúe pasando, ¿no? Leo, te comentaba de alguna forma, esto requiere, la solución de fondo requiere un trabajo social más que un trabajo represivo. ¿Y en periodos pasados se inició un trabajo, se anunció y algo se comenzó, por lo menos se había hecho una inscripción de los trabajadores de la leña? ¿Eso en qué quedó? Bueno, mirá, nosotros no tenemos un registro actualizado de eso que comenzó por allá, si no me equivoco, por 2015, aquello que comenzó con algunas reuniones, capaz que previas, pero bueno, yo participé en una reunión en el Jardín 210 con muchas familias que vivían de la extracción, y en realidad eso quedó en un registro que está desactualizado en este momento, que nosotros hemos logrado actualizar de alguna manera, en el cual ha ido bajando el número de familias que viven de la extracción, pero bueno, siguen habiendo un número importante, ¿no? Para que tengan una idea, nosotros en el cabildo pasado recibimos una nota firmada por 40 familias que tienen caballos, que viven de la extracción de recursos, en la cual desde el municipio se le proporcionaron todos los materiales, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con alambre y con diferentes tipos de alambre, con diferentes tipos de palos y piques para hacer un cerramiento. Contratamos un ingeniero agrónomo para medir exactamente cuál era el padrón público, el padrón municipal, dónde estaban los límites, para hacer el cerramiento, para dejar los caballos dentro de los límites del padrón municipal. Eso se comenzó a hacer, la mano de obra la ponían las familias, pero bueno, no se terminó la segunda etapa del cerramiento, no se terminó. De esa manera nosotros era porque, bueno, habíamos comenzado con el mecanismo ese mecanismo sui generis, más o menos, que teníamos nosotros, de chipeo de animales y la identificación de quinos, como buscar una forma de empezar a desenmarañar esa madeja que podría llevar a futuro a empezar a ordenar determinadas cosas. Lamentablemente eso ese mecanismo no ha avanzado mucho. Se hizo un cerramiento de la parte más grande, pero no ha avanzado mucho. También se nos ha caído el protocolo local que teníamos de quinos, porque bueno, surgieron algunos problemas que, si bien en el caso lo comentamos, que nos hicieron caer el protocolo, pero En realidad no tenemos más datos de ese relevamiento que vos me preguntabas de 2015, ¿no? Sí, en realidad no era un relevamiento, por lo que anunció, creo que estaba la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia como liderando ese tema, era más bien hacer, arrancó con un relevamiento, pero tenía como intenciones de justamente de hacer un trabajo social, digamos, con las personas que viven de la extracción de leña. O sea, en definitiva, ese proyecto que anunciaron en 2015, si el municipio actualmente no tiene novedades, podemos decir que fue un anuncio, básicamente, que un proyecto que se discontinuó. Nosotros, mira, lo último que hemos intentado realizar fue, junto con la Dirección de Gestión Ambiental y junto con la Dirección de Género de la Intendencia, generar algunas cooperativas, más que nada una cooperativa de jefas de familia con niños a cargo, las cuales tuvieran que ver con el cuidado y la zona de la picada de anís, pero bueno, tampoco hemos podido avanzar demasiado. Yo creo que es un trabajo que debe ser mirado desde múltiples facetas, se tiene que abordar desde muchos lugares, ¿no? Desde muchas áreas, con muchas miradas, y tiene que ser un trabajo que se comience y que realmente se esté convencido de ir hasta el final para que esto genere un cambio de manera drástica, ¿no? Ni que hablar que lo represivo tiene que estar, en el sentido de que hay que, porque los árboles del parque son tanto de las personas que están en recursos, como mío y como tuyo también, Carlito. Por lo tanto, todos tenemos derecho a disfrutar de la naturaleza, y si hay mecanismos de ayuda sociales que permiten una reconversión en la cual el Estado, el gobierno, genera mecanismos para que se den, mecanismos de formación, mecanismos de posibles oficios que puedan sacar también muchas veces otras generaciones adelante, bienvenidos sean, ¿no? Pero bueno, por ahora yo creo que hay un debe en ese aspecto que lo tenemos nosotros, y que también es un debe en el sentido de que evidentemente el abordaje del tema no lo hemos podido hacer de la manera correspondiente, ¿no? Bien. Leo, y bueno, comentaba de la empresa privada, digamos, que trabaja en la zona del parque. ¿Qué evaluación hacen del trabajo de esa empresa? Porque digo, o sea, como que los resultados a simple vista de la población, si bien el horario es acotado, es de 8 horas, como que no estaría dando los resultados, digamos, a simple vista pareciera eso. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, en realidad, justamente, Carlito, eso yo lo que creemos nosotros, que tiene que haber una cobertura 24 horas, ¿no? Por estos momentos tenemos una cobertura de unas 16 horas, pero bueno, tenemos un lapso por ahora diurno de 8 horas que aparentemente por ahora no nos vienen generando inconvenientes, pero es una cuestión de tiempo, yo creo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que acá definitivamente lo que hay que hacer es tomar una definición política. Nosotros lo hemos conversado con algunas direcciones de la Intendencia con respecto al parque que queremos, es un poco más amplio también, ¿no? Va más allá del parque, va también en la zona de la cuenca del río, y las definiciones políticas, nosotros podemos tomar determinadas definiciones a nivel local, pero que no tenemos ni los recursos, ni el personal, ni la definición final de poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, seguimos insistiendo para tomar una definición a nivel departamental, y que a futuro estaría bueno que se traslade a nivel nacional, porque bueno, justamente al Santa Lucía estar en los límites del departamento de Canelones, se nos genera muchas problemáticas para actuar en otras zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la otra ribera del río. Entonces, una problemática compleja, no solo en la extracción, sino en los campamentos, en, en lugares no autorizados, que eso puede generar problemática de incendio y a su vez también los basurales que se generan muchas veces en la época del verano. Por lo tanto, hay que tomar medidas en otros niveles de gobierno sobre la cuenca del Santa Lucía y sobre la costa del río Santa Lucía en la ciudad de Santa Lucía también. Leo, ¿cómo te va? Álvaro te habla acá. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo soy integrante de la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía y estoy invitado acá también como ciudadano también de Santa Lucía. El otro día estaba paseando por el parque simplemente y visualmente ya, como vos bien dijiste, ahí en la zona de la cancha de Wander y en la zona de la parada 3, como que se ve bastante impactante como los árboles están cortados casi que a ras del piso, como de una forma bastante cruda y bastante visible, ¿no? Como que está ahí y bueno, eso va a quedar y bueno, a mí me impactó un poco y yo quería preguntarte, vos recién hacías mención sobre algunas definiciones políticas, medidas que se deberían de tomar, como que capaz que no sé si podés dar algún ejemplo sobre qué tipo de definiciones o medidas políticas concretas, capaz de acciones que vos decís, bueno, si hubiera como una cierta voluntad política y acompañado de recursos, eso podría llevarse a cabo y podría tener como un impacto. Si podría... Sí, claro, Álvaro, yo realmente, a ver, yo creo que esto pasa por una definición política, ¿no? Yo creo que, a ver, si no tenemos los funcionarios generar, o tal vez la contratación sea algo más difícil y también en año electoral sea algo más difícil, pero bueno, se podría buscar la vuelta. Pero bueno, yo creo que teniendo una guardia 24 horas, por lo menos, de la zona del padrón 2366 hasta la pasarela, o tal vez hasta el Sausal, bueno, habría que verlo, tener una guardia de 24 horas, o sea, tres turnos de 8 horas, con una guardia nocturna doble, yo creo que cambiaría drásticamente, ¿no? Como la situación actual en la cual ya vemos que se vio disminuido con una guardia nocturna de 8 horas, más la guardia diurna que tenemos nosotros, yo creo que agregar... Un complemento más de otras 8 horas, y que bueno, que después que la policía rural muchas veces también tiene que hacer el patrullaje rural, por lo tanto se puede generar algún inconveniente allí, que se tomen tres turnos de guardaparques de 8 horas cada uno, yo creo que allí se estaría, por lo menos se estaría generando una vigilancia 24 horas que generaría más dificultades para la extracción de árboles de la zona del parque, ¿no? Yo creo que no me parece que sea algo muy difícil, por eso les digo que para mí es una definición política. Yo creo que está evidenciado también en las redes sociales que en el Parque Roosevelt, por ejemplo, se ha tomado una definición política con respecto a las acciones que se hacen y que se realizan en el Parque Roosevelt. Por ejemplo, el Parque Roosevelt ahora tiene actividades culturales a diario, generaron la limpieza del lago, hay diferentes tipos de intervenciones artísticas, culturales, musicales. Se nota que hay otra forma de encarar ese parque, ¿no? Y ese parque tenía la misma problemática que tiene nuestro parque. Y bueno, yo creo que allí lo que se tomó fue una definición política con respecto a qué hacer con el Parque Roosevelt. Y bueno, creo que lo mismo debería pasar con la ciudad de Santa Lucía, ¿no? Bien. Leo, vos mencionabas bien mencionabas que, bueno, lo del parque es como algo que, por lo grosero, digamos, que se dio, es como, y lo visible es algo que motivó un poco sensibilizó, digamos, a la comunidad. Pero vos bien decías, mencionabas lo del padrón 2366 y bueno, la zona de la que comprende el municipio de Santa Lucía es bastante amplia en todo lo que tiene que ver con la ribera del río. Y bueno, ¿qué análisis, qué evaluación haces vos de servicio de guardaparques de la intendencia? Bueno, el servicio de guardaparque de la intendencia en realidad lo que está un poco diezmado de funcionarios, ¿no? Algunos funcionarios, si no me equivoco, habían tres guardaparques, en el cual ahora, bueno, por una cuestión de salud, Creo que hay uno en este momento. Y bueno, y eso además de la zona de intervención de los guardaparques, no da para cubrir todo ese lapso, ¿no? Estamos hablando que si queremos hacer una cobertura total de la zona, por lo menos debemos tener, además de tres turnos, y bueno, yo no sé si con un funcionario da para cubrir todo, ¿no? Creo que sería algo deficiente también, pero bueno, algo es algo y por lo menos sería un comienzo tener un guardaparque por turno. Yo creo que ahí en el padrón 2366 tenemos diferentes tipos de problemática, ¿no? O sea, tenemos una problemática de no tenemos la capacidad muchas veces de cubrir en todos los espacios, ¿tá? Porque el padrón, bien saben ustedes también, y creo que todos, que el padrón es grande, por lo tanto necesitamos una capacidad mucho mayor de personal, y además tenemos una problemática de un mal acostumbramiento, por decirlo de alguna forma, de mismos santalucenses que van y vuelcan sus residuos en el padrón, ¿no? En el padrón 2366 y en el padrón 2364, que es un padrón privado, ¿no? Lo que en algún momento se llamó punto limpio, toda una problemática, ¿no? Porque en realidad es algo que no termina de solucionarse. No se termina de limpiar, que ya la gente está tirando nuevamente. Y bueno, yo creo que lo que hablábamos en un principio, ¿no? Para tener respuestas distintas, tenemos que generar acciones distintas. Y bueno, yo creo que hay definiciones políticas que deberían tomarse con respecto a toda esa zona del padrón 2366, del padrón 2364 y a la vigilancia del parque, que responde a eso, a definiciones políticas que después ni que hablar que trae definiciones de movilización de personal de diferentes lugares o si se tienen que hacer contrataciones, no sé cómo administrativamente ahí no les podría decir, pero por ser año electoral no creo Bien. Que se pueda hacer contrataciones, pero es algo que debería tomarse, ¿no? Bien. Leonardo, un guardaparque destinado a Santa Lucía, ¿verdad? Cuando dijiste que había un guardaparque disponible, no, es a Santa Lucía. Son tres guardaparques, pero si no me equivoco, en estos momentos sé que uno está con licencia médica y el otro creo que también. Por lo tanto, creo que en este momento hay un guardaparque destinado a la zona de los guardaparques, ¿no? Bien. Vos decís que hacen falta recursos. Cuando hacen falta recursos es evidentemente también porque se elige destinar recursos a otras cosas. Entonces, lo que quería preguntarte es si no fue prioridad para el municipio la vigilancia o la resolución de este problema, ¿cuál fue la prioridad del municipio en este periodo? ¿A qué se le destinaron recursos? No, a ver, yo creo que en realidad no es que no sea prioridad del municipio. Yo creo que no nos corresponde a nosotros como municipio invertir los recursos nuestros o sea, gastar el recurso económico que tiene el municipio, que son 14 millones al año, sino que eso debería venir desde la intendencia, que ya tienen, supongo yo, que debe tener el personal suficiente como para poder redistribuir en diferentes zonas del departamento. Y bueno, y si no, por eso es lo que te decía yo, de generar definiciones políticas que generen movilidades de personales o asignaciones de recursos a este tema. En realidad, el municipio tiene muchísimas aristas que tomar con esos magros recursos. O sea, entiendo. Entonces, ¿cuáles fueron las gestiones que hizo el municipio ante la intendencia para conseguir esos recursos humanos que vos entendés que la intendencia ya los dispone? Bueno, en estos momentos es lo que te dije, ¿no? Primero se trataron de conseguir personal de la intendencia. En estos momentos, personal de la intendencia disponible como para del área de guardaparques no hay, por lo tanto se trató de contratar policías eventuales. Los policías eventuales son policías nuevos que egresan de la escuela de policía, los contrata la intendencia de Canelones, les paga el sueldo la intendencia de Canelones y a los 2 años pasan a formar parte de la plantilla del Ministerio del Interior. Eso fue algo que coordinamos con la Dirección de Gestión Ambiental, lo intentamos realizar, pero el programa este de eventuales, después que habíamos avanzado en ello, no cubre de las 22 a 06, porque no cubre horario nocturno el servicio de eventuales. Por lo tanto, no pudimos seguir avanzando con ese proyecto y terminamos conversando con el jefe de policía de Canelones, en el cual, bueno, logramos conseguir lo que les comentaba hoy, ¿no? La policía rural para cubrir el servicio, para cubrir la zona de 22 a 06. Eso es lo que estamos haciendo nosotros del municipio. Estamos con la guardia, como te decía, y bueno, eso en el caso de lo que estamos hablando de vigilancia, ¿no? Bien. Leo, ¿el municipio hace un relevamiento periódico así del estado de los espacios públicos? ¿De qué tipo de relevamiento hablas, Carlito? Del estado, digamos. Mencionaba, por ejemplo, el tema del basural, lo que era el punto limpio, que bueno, es un tema endémico ya, o sea, de nunca acabar, por ejemplo, y bueno, de distintos espacios, el estado de situación, cómo sistematizan, digamos, el estado de los distintos lugares. Sí, nosotros, a ver, lo que hacemos son las recorridas por las diferentes zonas de la ciudad y por los diferentes lugares que sabemos que hay, que generan basurales endémicos. En la ciudad de Santa Lucía, después de la quita de los contenedores colectivos, tenemos aproximadamente más o menos unos 11 puntos endémicos de basural, los cuales cada vez que nos toca el servicio de restos vegetales, ya cuando la gente se anota por el 1828 para el retiro de restos vegetales, que dicho sea de paso, cuando se da el primer pico de poda en mayo, que se levanta al barrer la ciudad, el número de inscriptos de los llamados para la recolección de la poda es el 27% de la cantidad de puntos que se levantan. Por lo tanto, hay un 70% y pico que no se anota, ¿sí? O sea, todavía no tiene la costumbre de llamar al 1828 y agendarse para que les recojan los residuos de restos vegetales. O sea, acá puede haber también, a ver, muchachos, yo más o menos veo por dónde van, puede haber un problema de gestión, pero también hay un tema de educación complejo, es un problema de todos, y por lo menos las generaciones que de más adultos, ¿no? Porque, o sea, los servicios de recolección están, los servicios de volquetas colectivas están, podrán ser 10 puntos, 7 puntos o 5 puntos, pero los mecanismos están. Los mecanismos de llamada telefónica están, el celular para recibir mensajes vía SMS o vía WhatsApp para agendarse para restos especiales, estamos hablando de heladeras, cocinas, computadoras, televisores, sillones, también está, y sin embargo el 27% de la población solamente se anota para que la recojan los residuos. Por lo tanto, puede haber un problema de gestión en algún punto, o sea, puede ser que sea necesario que sea más consecutivo, con un menor lapso de tiempo entre servicio y servicio, pero también hay un problema social, ¿no? Que me saco el problema de mi casa y se terminó el problema. Sí, y bueno, eso también claro. Es un problema de concepto, ¿no? Un problema conceptual. Está clarísimo eso, Leo, que también hay un tema de cultura, digamos, de acostumbrarse a usar esos servicios y bueno, y no sacarse la basura encima y llevarla a cualquier lado. Claro. Bueno, este año sufrimos la mayor inundación desde la que se tenga registro en la historia de Santa Lucía. ¿Qué acciones o propuestas ha realizado el municipio en relación específicamente a lo que tiene que ver con la prevención de la ocurrencia de una inundación, o al menos a que permita minimizar el tamaño de las mismas, ¿no? Estamos hablando de lo que es prevención, está claro, creo que bastante visible el trabajo que se hizo, digamos, en el momento de la inundación y posterior, más allá de las evaluaciones que se que hay de ese trabajo, pero en particular en el tema de prevención, ¿qué acciones o propuestas ha realizado el municipio? Bueno, en realidad, algo que lo primero que hicimos fue solicitarle una reunión al intendente para plantearle la posibilidad de la necesidad de instalar este tema escalones más arriba, ¿no? O sea, que este tema se instale en algún otro ámbito más allá del nivel local y dentro de lo posible más allá del nivel departamental, para que se tomen acciones, por lo menos se ponga el tema sobre la mesa, ¿no? O sea, nosotros con todo esto del sistema de alerta temprana, con las reuniones que generamos con vecinos, con referentes de la zona, con el Comité de Emergencia Municipal, sabemos que lo que estamos haciendo es tratando las consecuencias y tratando de mitigar el daño, ¿no? Pero en realidad lo que se tiene que generar son mecanismos para tratar de solucionar las causas de este problema. Y bueno, lo que planteamos en su momento y que el intendente fue de recibo y lo planteó en el Congreso de Intendentes fue la necesidad de instalar una comisión permanente que pueda estudiar cuáles serían las posibles soluciones, ¿no? Todos podemos opinar y podemos decir cuáles pueden ser las posibles soluciones, pero bueno, nosotros creemos que entre la academia y los científicos debe ser quienes deberían, y eso también es una opinión personal, quienes deberían formar parte de una comisión que estudie realmente la problemática de la cuenca y que lleve adelante o busque los mecanismos para aplicar determinadas soluciones que allí se definan. Lo que se planteó a nivel del Congreso Intendente fue eso, generar una comisión permanente de trabajo, o la necesidad de generar una comisión permanente de trabajo para llevar adelante acciones multicausales o multitemáticas que permitan abordar la problemática de las causas de las inundaciones, ¿no? Sabemos que no es algo que solamente nosotros a nivel local podamos solucionar, pero bueno, sí a nivel local nosotros lo que vamos a seguir trabajando y seguimos trabajando en lo que tiene que ver con tratar de mitigar las consecuencias de esto, ¿no? Con reforestaciones en determinados lugares, por ejemplo, nosotros ahora hicimos una reforestación que son pequeñas gotas, pero bueno, las gotas también son todo aporte, reforestación del camping de la localidad con más de 130 ejemplares. Se tomó de recibo también de la red de vecinos la instalación de más de 70 y pico de reglas que lo tomamos tanto nosotros del municipio como la Dirección de Gestión Ambiental. También tuvimos hace poco una reunión con la gente de Dinagua por unos montos económicos que habían del proyecto Euroclima y que bueno, estaban disponibles para la localidad, y bueno, ese monto económico se va a destinar, nosotros planteamos unas propuestas en realidad vinieron algunas propuestas y de esas propuestas planteamos qué posibilidades habían de que se llevan a cabo algunas de ellas, y bueno, todavía estamos esperando la respuesta de eso, pero sí, fue una situación compleja, ¿no? Fue la inundación más grande tenida hasta el momento, y bueno, se trató de dar la respuesta lo mejor posible con respecto a esa situación, ¿no? Bien, Leo, más allá que está claro que la intendencia no tiene posibilidades por sí sola de tener acciones en toda la cuenca, y mucho menos el municipio, sí existen los ámbitos institucionales para eso, que está muy bien que el Congreso de Intendentes se ocupe de este tema, porque es un lugar de coordinación ahí, de decisiones políticas que podría nuclear a las 6 intendencias de la cuenca, pero hay un ámbito institucional, el ámbito institucional que está establecido por la Constitución de la República, que es la Comisión de Cuenca, y donde el tema de las inundaciones está presente desde el año 2019, donde la Intendencia de Canelones no ha hecho ni una sola propuesta en 5 años relativos a la prevención de las inundaciones. Y comentabas ahora de una comisión de expertos en la en el Congreso de Intendentes y no puedo dejar de visualizar que cuando la crisis hídrica se generó un gabinete de expertos a nivel de la intendencia del cual se desconocen los resultados, y en esta inundación también se generó un gabinete, se le dio mucha publicidad, digamos, como una comisión de expertos, digamos, para consultarles. ¿Qué conclusiones sacó la intendencia y qué acciones propone a partir del trabajo de este gabinete de expertos, de esta comisión de expertos, que fue muy clara las posiciones que hizo en relación a la problemática de la cuenca? Digo, tanto a nivel para, más allá de seguir generando comisiones, la intendencia podría llevar posicionamientos políticos con propuestas concretas, tanto a nivel de Congreso Intendente como de la Comisión de Cuenca. Sí, yo ahí, Carlito, en ese aspecto, no ahí capaz que la pregunta puede ser más dirigida al director de gestión ambiental o al mismo intendente, a ver cuáles son las propuestas más concretas. En este momento yo, a nivel local, te digo que no tengo información sobre propuestas concretas, más allá de la instalación de reglas, con parte del presupuesto este de Euroclima, con la instalación no tenemos respuesta aún de la instalación de una cámara también sobre una regla, en fin, determinadas cuestiones que vienen por ese lado, pero definiciones concretas a nivel general, yo no tengo información, creo que tampoco me corresponde a mí la respuesta, pero supongo yo que tanto el director de gestión ambiental o el intendente serían las personas más acordes como para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Claro, pero el municipio participa de las comisiones de cuenca, ¿verdad? ¿No ha llevado propuestas a las comisiones de cuenca? Últimamente no hemos participado en las reuniones de cuenca porque en realidad no hemos tomado participación, porque justamente lo que nos pasa es que vemos que las reuniones de cuenca se han convertido muchas veces en un ámbito, no es que la queremos generar el vacío, pero se han convertido en un ámbito más que nada informativo, en el cual realmente nosotros por el momento no le vemos la real, cómo decirlo, ¿no?, elegantemente, pero una real participación o una real participación efectiva. Por lo tanto, debe ser el ámbito, pero hay que darle algunas vueltas de tuerca para que eso funcione de la mejor manera, ¿no? ¿Pero han hecho propuestas para tratar de cambiar esa realidad de las comisiones de cuenca? No, justamente lo que te decía, últimamente nosotros no hemos participado de la comisión de cuenca. Creo que las cuatro últimas no hemos participado. Claro, pero dejaron de participar porque entienden que es una comisión informativa y no han hecho propuestas para tratar de que no sea informativa y que sea positiva. Es que en realidad por eso, no creemos que sea un ámbito que esté funcionando como la propuesta original, que nos imaginamos que es ese ámbito. Por lo tanto, creemos que desde el lado que estamos trabajando nosotros, con todo lo que te decía a nivel local, que sabemos que a nivel local la influencia es mínima, pero bueno, por lo menos no es meramente informativa, tenemos más efectividad. Bien, Leo, al principio de este periodo de gestión hubo reclamos, hay reclamos que tienen ya más de una década en relación a la grasera, que es un problema del pueblo, y en particular hubo una reunión a los inicios de este periodo de gobierno que hubo participación del Ministerio de Ambiente, en aquel momento no existía como tal, creo, era sí. Y también del municipio. ¿Cuál es la situación actual de la grasera? Bueno, la situación, yo te puedo decir, la actual no tengo información porque tampoco hemos tenido, o por lo menos en el municipio no hemos tenido denuncias, ¿no? Y tenemos la situación de ese momento en el cual, bueno, yo en el periodo pasado hasta fui testigo del vuelco de una sustancia blanca en el agua, que se hizo una recolección y creo que se mandó a analizar y todo. Pero en realidad toda la información que yo tengo con respecto a la grasera, yo también cuando asumí, fui y visité la grasera, y bueno, y ellos nos mostraban unos tanques ahí que tienen unos hilos en los cuales hay determinados procesos de decantación, por decirlo de alguna forma, y a nivel de la intendencia, nosotros hicimos la consulta en qué estaba la situación, nos plantearon que por el momento estaba todo en condiciones, ¿no? Yo eso te lo estoy diciendo de 2020 o principios de 2021. Con posterioridad a eso, yo no tengo más información que de situaciones que han planteado los vecinos, pero bueno, de manera verbal. Pero ya te digo, capaz que ese tipo de preguntas, porque muchas veces pasan las denuncias directamente a Canelones, a la Dirección de Gestión Ambiental, que las podría responder más claramente Leonardo Arú que yo. Bien, Leo, y o sea que la Intendencia entiende que está todo en condiciones, por lo que, por lo menos en ese año, 2021. Ahí va, respondiendo desde ese momento, ¿no? Creo que después, si no me equivoco, hubo, después de eso, fue antes, lo de la toma de muestras. Sí, sí, fue bastante antes. Sí, sí. Y respecto a la contaminación del aire, digamos que es algo también que en el pueblo, o sea, todos somos testigos de ello, ¿en qué está esa situación? Por eso te digo, Carlitos, a ver, muchas cosas, si hay denuncias, no han pasado por el municipio, todos sabemos sí, la situación de eso, y sabemos de la situación de que se ha planteado muchas veces que la grasera está para irse para la zona de la zona industrial de la ciudad de Santa Lucía. Eso no ha pasado aún, pero nosotros en este momento te tengo que decir que no tenemos ningún tipo de denuncia de nadie con respecto a la grasera, ¿no? Cuando nosotros nos dijeron que tenía que tener una chimenea, si no me equivoco, de una altura de 9 metros, nos plantearon que se había realizado una chimenea de 15 metros, superior a los 9 que se habían solicitado. En realidad yo cuando fui vi, pero no te puedo decir si eran 15, 9 o 12, pues realmente tampoco me corresponde a mí, pero sí supongo que tiene que tener todas las habilitaciones, para tener todas las habilitaciones posteriores, debe haber pasado los filtros que debe haber pasado en Intendencia. Sabido es que en realidad, igual de todos modos, una fábrica dentro de la ciudad de esas condiciones no debería estar con un trámite temporario, por decirlo de alguna manera, en el cual la habilitación sea temporaria para después moverse hacia la zona industrial, supongo yo. Sí, pero lo que te estoy diciendo es una suposición, ¿no? Claro, no tengo la información. En aquella reunión que se hizo con el Ministerio de Ambiente, vos informaste que en esa visita te habían indicado que en realidad estaban en proceso de mudarse hacia la zona industrial, digamos, del pueblo, que es la Ruta 11. Eso no se ha hecho un seguimiento de parte del municipio y no se ha concretado. Nosotros después de eso, como al año aproximadamente, visitamos la otra planta en los accesos por Ruta 11, y ahí nosotros lo que sí vimos, y que nos plantearon ellos también, es que la zona de depósito, o vamos a decir la zona de... tiene un nombre, de expedición, y la zona de depósito de camiones, sí, ya se había mudado para Ruta 11. Pero, bueno, ni que hablar que esa parte no es la parte más compleja de la fábrica, ¿no? La parte más compleja de la fábrica es la otra, la parte de elaboración. Bien, Leonardo. Para terminar, se está terminando a casi un año quizás de la gestión de este municipio. En materia ambiental, ¿cuál considerás que fue la gestión más importante que realizaron en estos últimos 4 años? Yo creo que más que nada a nivel local, a nivel del municipio, en realidad nosotros lo que hemos, o sea, nosotros hemos llevado adelante más que nada son las posturas o las definiciones políticas que ha llevado adelante la Intendencia de Canelones, hemos acompañado en ese aspecto, ¿no? Creo que propias del municipio, más allá de diferentes talleres educativos que se pueden haber generado en diferentes centros educativos, escuelas o liceos mismos, no hemos dicho más ni menos que acompañar las posturas del gobierno departamental, ¿no? Lo que tiene que ver con contenedores domiciliarios, entrega de compostera, tratar de generar que se amplíe cada vez más el porcentaje de comercios adheridos a reciclaje, en fin, en esos aspectos creo que hemos acompañado las definiciones que ha tomado el gobierno departamental en ese aspecto, que nos parecen que han mejorado en determinados mecanismos la gestión, en determinados puntos la gestión, y en otros tenemos que seguir profundizando y seguir avanzando para tratar de tener una mejor calidad en la zona cercana a la cuenca de Santa Lucía. Buenísimo, Leo. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por el tiempo. Y además está de licencia, sí, así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Vamos arriba, muchachos. Estamos a la orden, como siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y será hasta cuando ustedes dispongan. Buenísimo. Muchísimas gracias, Leo. Un abrazo. Vamos arriba. Un abrazo grande, muchachos. Chao, chao. Charlamos con Leonardo Molo, alcalde del municipio de Santa Lucía. Y bueno, ya tuvimos un montón de información acerca de lo que está pasando acá. Yo estoy haciendo tiempo en realidad porque me perdí el tema que viene. Nos quedamos con algún interrogante. Nos quedamos con algún interrogante, pero bueno, tendríamos que hacer todo un programa, que ya tendremos otra oportunidad. Sí, quedaron varias preguntas en el tintero. Quedaron varias cositas en el tintero. Vamos a escuchar otro temita de Flor Saqueo. Flor de Saqueo, otra vez. Flor Saqueo. Recién en el anterior tema escuchamos bien mal y ahora seguimos en la misma línea y vamos a escuchar Sangrando.